Volvimos acá en un día, programa con ideologías, y bueno, venimos hablando de la marcha que se va a llevar el viernes, pero para que nos cuente bien de qué se trata, cómo se va a realizar y todo lo que queremos saber para participar, vamos a hablar en este momento con Juana Manuela López Casquicuraca, que es de la comunidad Hijos del Sol, que de la localidad de Punilla. Es la primera autoridad comunitaria transgénero. ¿Qué tal, Juana? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, estamos acá en Mina Clavero, en Radio Tincu, Radio Comunitaria. ¿Está bien? ¿Dije bien todos los apellidos, los nombres? Sí, soy la primera autoridad comunitaria transgénero, sí, en Argentina, por lo menos, no sé si en otro lado del mundo habrá. Y mi comunidad es Hijos del Sol Come Chingón. Porque Hijos del Sol, también hay una Hijos del Sol en otro, creo que en Bolivia, en Perú, y entonces, bueno, para no confundir, porque después bien. A veces la gente después se confunde. Claro, pero me faltó entonces el Come Chingón. Claro. Porque bien. Justamente había una piedra, ¿no? Un sol, Come Chingón, tallado en una piedra roja, que ese era como si fuese nuestra representación de nuestra mayor deidad, ¿no es cierto? Claro. Juana, contanos lo que va a pasar el viernes. Bueno, el viernes vamos a hacer una caminata, ¿no? A partir de las 2, 3 de la tarde, más o menos. A las 2 de la tarde va a haber una radio abierta. Y a las 3 de la tarde se va a iniciar una conferencia de prensa en la Plaza Colón. A nosotros nos gusta decir Plaza Come Chingón, es como lo ha renombrado la comunidad de La Toma, que es la comunidad que nos va a recibir ahí en el barrio de Alberdi. Bueno, y a las 3 de la tarde empieza una conferencia de prensa donde van a hablar las comunidades que estuvieron siendo como muy afectadas en este último momento, porque justamente son los motivos por los cuales nosotros decidimos hacer esta caminata, ¿no? Realizar esta caminata justamente para visibilizar las situaciones en las cuales estamos viviendo las comunidades indígenas, que si bien las comunidades como Pluma Blanca, Candonga, Pluma Blanca, Canchira, Ticas, Envialemacé, bueno, hay distintas comunidades que están sufriendo como una muy fuerte ola de violencia y de situaciones en contra de su territorio y de su persona también, ¿no? Entonces, bueno, pero lo mismo sucede en todos los demás territorios. Entonces, bueno, juntando un poco la fuerza de todos los hermanos, hermanas y hermanes que pertenecemos a este pueblo, Nación Come Chingón, es que nos decidimos por realizar esta caminata. Bien, y espero mucha concurrencia. Ha tenido, al menos en las redes, lo que he podido observar, que se suma bastante gente, ha tenido como bastante repercusión, ¿no? Sí, y justamente también tuvimos bastantes adhesiones también a todo esto de la caminata. Nos van a estar acompañando las agrupaciones ambientalistas también. Mucha gente acompañando, va a estar acompañando el 17, y mucha gente acompañando con sus adhesiones también, ¿no? Para nosotros es realmente algo muy importante, es un hito histórico, ¿no? Dentro de lo que es este nuevo resurgir, ¿no? Que nosotros decimos, después de 528 años, en el cual se han ganado algunas cosas, se han ganado espacios, se han ganado leyes y todo eso, pero todavía seguimos siendo invisibilizados y no tenidos en cuenta, ¿no? O sea, no teniendo en cuenta nuestros territorios, no teniendo en cuenta las leyes que están vigentes. Bueno, eso es un poquito de más o menos todo lo que son los reclamos y las cosas que queremos que la gente empiece a ver, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Juana? Buenas noches, Gonzalo, te saluda. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿La idea es llevar algún petitorio al gobierno? no sé si eso tenemos que verlo bien. Creo que eso se va a resolver justamente ahí en el mismo día de la caminata. Claro. Que también se va a hacer una reunión cerrada de las comunidades, ¿no? Como una asamblea comunitaria, en la cual ahí se van a terminar de definir un montón de otras cosas, ¿no? O sea, ahora lo que necesitamos es justamente, lo importante es visibilizar lo que está sucediendo, por ejemplo, en el territorio de la comunidad de Pluma Blanca, que es como por ahí, por la zona de, es en Candonga, es ahí cerca de Sal Si Puede, o sea, como para más o menos tengan orientado en el mapa, que bueno, han sufrido bastantes cosas porque les han querido dinamitar, le han puesto cartucho de dinamita en la casa, les han roceado las ventanas con nafta, les han matado animales, les han cortado alambre, o sea, ya va en riesgo la vida de las personas, ¿no? O sea, más allá de que de tierra, ¿no? Y eso, entonces, como, si bien para nosotros que toquen nuestro territorio es que toquen nuestro cuerpo, y que toquen nuestro cuerpo es también que toquen nuestro territorio, ¿no? O sea, nosotros no estamos separados del territorio y somos parte de eso, ¿no? Entonces, bueno, justamente por todas esas acciones que se empezaron a ver cada vez más fuerte, es que tomamos esta decisión. Claro. Sí, recién dábamos cuenta de que faltan menos de 2 meses para que venza la ley 26.160, ¿no? Que es una ley que en principio también protege a media, pero sí. Protege. Sí, o sea, a medias, pero bueno, por suerte está lo que es a medias, lo que es feo es que nosotros tengamos que estar, por ejemplo, cada tantos años tengamos que estar atrás de que eso no se derogue esa ley y quede en la nada, ¿no? O sea, que volvamos todo el tiempo para atrás. Eso ya tiene que ser algo que sea vigente y que sea perpetuo, ¿no? O sea, no tiene que ser inamovible esa ley. Y necesaria, y también ir trabajando, ¿no?, sobre la ley, ¿no?, ir como haciéndole algunos arreglos también, ¿no?, o sea, en base a las experiencias, a las cosas que se van viendo en los territorios, ¿no? O sea, creemos que es algo muy importante, y justamente también estamos trabajando justamente todas las comunidades en conjunto, por lo menos acá de los que pertenecemos a la provincia de Córdoba, que son 3 pueblos, el pueblo Camichingón o Comichingón, como se nos conoce, el pueblo Sanavirón y el pueblo Ranquel también. Claro, claro. Juana, tengo la sensación, nosotros llevamos en el programa, bueno, lo venimos haciendo hace un par de años, y siempre hemos hablado con comunidades del sur, hemos hablado con gente del norte, hemos hablado, y es como que en Córdoba este problema estaba muy tapado, no es que no existía, es como para que uno de repente dice, van a marchar, y eso se veía mucho en el sur, como te digo, en otros lados, y en Córdoba como que estaba totalmente invisibilizado. ¿Es así o nosotros no lo estábamos viendo? O sea, tenemos que empezar a remontarnos, o sea, nosotros tenemos que centrarnos en que hubo toda una colonización, ¿no? O sea, fueron 528 años que seguimos estando todavía colonizados, no es que porque haya un Estado supuestamente democrático y un montón de cosas, ¿no? O sea, es que hayamos una descolonización, no existe una descolonización, los Estados se formaron en base a un proceso de colonización que hubo en este territorio. Entonces, toda la destrucción que sufrió el pueblo Comechingón, hay otros pueblos que quedaron más fuertes, como por ejemplo, como vos bien vos decías, en el sur vos tenés a los mapuches, y ellos son un pueblo muy fuerte que han logrado muchísimas cosas, muchos avances en conjunto con el gobierno, ¿no?, nacional también, y mantienen una cultura muy fuerte, pero bueno, eran culturas muy grandes y fuertes. Nosotros, o sea, si bien somos un pueblo y una nación como Chingón, se ha arrasado muchísimo con todos estos territorios, justamente también mucho por lo que son los intereses de los territorios, ¿no?, de los recursos. Es algo que eso se, eso es como si fuese una especie de, ¿cómo explicar? De resaca, digamos, de la colonización que quedó, esa no visibilización, ¿no? O sea, vos fíjate que a pesar de haber una educación intercultural bilingüe en los colegios, todavía muy pocos, depende de los profesores, que lo quieran hacer o no, empiezan a hablar sobre los pueblos indígenas. Hay algunos que ni siquiera lo hablan. Claro. O lo hablan como muy por arriba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si justamente estamos al día de hoy, imagínate antes, ¿no? O sea, años antes que recién, por ejemplo, en lo que es en el 2009, 2010, se empezaron a reconocer comunidades en la provincia de Córdoba que empezaron a tener personería. Justamente mi comunidad es la cuarta comunidad en haber recibido una personería jurídica acá en la provincia de Córdoba. Y también, a pesar de que todavía que se ha creado un consejo de participación indígena provincial, también, o sea, desde el gobierno provincial no somos tenidos en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, si bien sí en el Estado Nacional somos tenidos en cuenta, pero bueno, no hay acciones concretas, ¿no? O sea, es lo que nosotros vemos. Pero pedimos inclusión, pedimos basta de violencia, pedimos participación, estamos pidiendo también por empezar a tener un diálogo de un Estado plurinacional también, de empezar a tener diálogo y empezar a formar entre todos un Estado plurinacional. Claro, no, porque, sí, me quedé pensando, claro, eso que se habla siempre como el pueblo mapuche, con una identidad muy fuerte, ¿no? Y cuando hablas, por ejemplo, de los huichis, siempre se habla del destrato que tienen, ¿no? Y de ese olvido, de eso. ¿Ustedes cómo se ubicarían entre medio de estos dos? ¿Están al medio? ¿Están...? No sé. Hay como diferencia dentro de lo que es los relatos y las historias y toda la cultura, cómo quedó, cómo fue transmitida y cómo fue quedando. Hay culturas que fueron mucho más fuertes, ¿no? O sea, se mantuvieron mucho más firmes, ¿eh? Tanto en las costumbres como en un montón de otras cosas. Y también no han podido ser tan arrasados en el proceso de colonización, ¿no? Entonces, hay pueblos que sí fueron muy arrasados y que de su cultura solo quedan algunas cosas y que se van descubriendo día a día. ¿Cómo era esa forma de vivir de ese pueblo, ¿no? Acá Córdoba está, si bien se saben muchas cosas, se han descubierto un montón de otras cosas, las comunidades trabajan todo el tiempo en recuperar toda la cultura y la ancestralidad, pero convengamos que ha quedado muy poco de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vos me decís cómo me pondría yo, en qué lugar me pondría yo? Y me pondría por ahí un poco en el medio, ¿no? O sea, sí, porque no hemos tenido, no tenemos una fuerte culturalidad, como por ejemplo tiene el pueblo mapuche, justamente porque ellos han podido preservar y no los han podido extinguir tanto como a otros pueblos, ¿no? Entonces han podido preservar su cultura mucho más que a nosotros que no. Y por ejemplo en el caso de los huichis y de todos los bom, por ejemplo, también ellos han preservado mucho su cultura, pero también son muy hostigados, o sea, están como muy débiles y no están como por ejemplo el pueblo mapuche que es como en cierta forma es como un ejemplo a seguir para todas las comunidades. Ellos han sentado un precedente, ¿no?, de lucha para todas las demás comunidades, ¿no? Es algo que todavía, por eso yo hago mucho hincapié en eso, en decir que todavía seguimos sufriendo la colonización, o sea, como que todavía eso no acabó, todavía sigue sucediendo. Claro. Seguimos viendo, por ejemplo, en los territorios de los Huom, que ellos están totalmente invadidos por las iglesias evangélicas, ¿no? En donde muchas personas de las comunidades terminan estando ahí por la necesidad que están pasando, ¿no? Entonces terminan dentro de las iglesias evangélicas y se empieza a perder la cultura de a poco, ¿no? de esos pueblos, justamente por una necesidad, ¿no? O sea que, pero bueno, es algo que eso hay que dialogarlo con mucho tiempo, ¿no? Y claro. Y entre todas las comunidades. Para ir entendiendo. Qué bueno lo que me marcas del tema de, por ejemplo, cómo los pueden ir absorbiendo alguna religión, ya sea la evangélica, la católica, pero por el otro lado siempre me ha llamado eso, ¿no? De que terminan, por esta necesidad misma que vos nombrás, el tema de ser absorbido, y por el otro lado el tema de la discriminación, de dejarlos de lado. Sí, vos fíjate que no existe, por ejemplo, un culto indígena legal. Entonces, ¿cómo puede ser que todo que hoy, si estamos en un estado democrático y en un montón de cosas, cómo puede ser que no exista, que no pueda estar legalizado un culto? Y sí, bueno, nosotros hacemos nuestras ceremonias, como nuestra ancestralidad, pero no hay registrado. Y sí hay registrado, por ejemplo, una iglesia católica, sí está registrada, por ejemplo, una iglesia evangélica, ¿no? O sea, ¿cómo nos llevan a eso, a que solamente se sigan viendo solamente algunas cosas como buenas y otras cosas como malas, ¿no? Entonces seguimos en ese, ahí volvemos de nuevo, seguimos en ese proceso de la colonización en el cual todavía no salimos, donde ser indio, ser indígena, está mal visto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es como un poco empezar a romper con todo eso y empezar a decir también que, o sea, esta es nuestra cultura también, o sea, la Argentina en sí, lo que es el pueblo argentino, tiene 250 años de historia, tiene mucho más. Y antes de todo eso, ¿qué había? Y antes de todo eso, toda esa cultura, ¿dónde estaba? O sea, no mucho se enseña muy poco en los colegios, en la vida misma se habla muy poco, ¿no?, de todo eso. Mismo es vergüenza a veces en las familias, siempre, ay, sí, nosotros teníamos una tía, una abuela india, pero bueno, nosotros no hablamos mucho de eso porque bueno, no, porque era como una vergüenza ser india, y entonces todavía se sigue escuchando ese estigma, ¿no?, en la gente. Claro. Entonces, bueno, también es como llevar a impulsar, esta caminata también es como impulsar a que todas las personas empiecen a sentir esa identidad, ¿no?, que está dentro, no sea una vergüenza, ¿no? Claro, hacernos cargo, ¿no? Empezar a valorizar. ¿Cómo? Claro, hacernos cargo, ¿no? Sí, ya. Que justamente hay un estudio, ¿no?, que dice que hay el 80, 90 y pico por ciento de la población argentina tiene descendencia indígena, ¿no? Entonces, con más razón, ¿no? Entonces tenemos que empezar a indagar sobre toda esa cultura que no nos enseñaron, ¿no? Empezar a cambiar un montón de cosas. Por eso es que justamente hacemos hincapié en empezar a dialogar y a tener realmente un Estado plurinacional, ¿no?, donde podamos tener participación dentro de todos los ámbitos, ¿no?, del gobierno. Claro, claro. Bueno, como decís vos, podremos charlar horas sobre esto, pero bueno, no va a faltar la oportunidad después para que continuemos, para poder seguir descubriéndonos de quiénes somos, ¿no? ¿Querés recordarnos, Juana Manuela López Casqui, curaca de Comunidad Hijo del Sol Comechincona, de la localidad de Punilla, primera autoridad comunitaria transgénero? ¿Bien? ¿Estuve bien? Sí, muy bien. Bien. Sí, y bueno, y recordar también, bueno, viernes 17 de septiembre, a partir de las 14 horas, que ahí es donde empieza la radio, a las 3 de la tarde va a empezar la conferencia de prensa, y después de ahí iniciamos la caminata hacia el patio Olmos, que ahí es donde va a terminar, y ahí va a haber lectura de manifiestos, van a haber música, se va a combinar con Samos, van a haber sorteos también, o sea, para, bueno, un poco ayudar al armado de toda la caminata, ¿no?, que esto se está haciendo a pulmón de todas las comunidades, y bueno, también gracias a los aportes de las personas que fueron como ayudando, eso, poniendo ese granito de arena para que esto pueda suceder, y también, bueno, agradeciendo, agradecidas, agradecides, agradecidos, de todo ese apoyo de los medios como ustedes, y de todos los que nos estuvieron acompañando en todo este armado y en las personas que aportaron. Bien, bueno, Juan, esperamos que esa marcha asista mucha gente. Sabemos que gente va a ir de acá, de hecho ya le hemos encargado a algunas personas sí, que sí. tomen nota, que hagan entrevistas, que hagan todo lo que pueda, si nosotros podemos seguir difundiendo desde acá. Así que mucha suerte, mucho éxito y bueno, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias, corazona, muchas gracias por el espacio. Abrazo enorme, Juana. Chao, chao. seguirnos en Facebook como Un Día, programa radial.